Te llevé esa noche, te saqué de la fiesta, estaba con tu novio, pero te montaste en mi coche. Lo que pasa es que no lo puedes evitar, el corazón se te empieza a acelerar, todo aquello te comienza a palpitar y tu amigo te quiere escapar. Es que él no será, por más veces que te coma besos, nunca logrará igualar lo que sientes cuando yo te hago el amor. Es que él no será, por más veces que te coma besos, nunca logrará igualar lo que sientes cuando yo te hago el amor. Los hermanos brother, John Baker, Keiner, Gerson Junior, ¡ja, ja! Salúdeme al chino. Te he hecho tanto el sexo que hasta que me conozco en toda tu piel, te enloqueces y sabes que estarás conmigo y no con él. Es tanto sexo que hasta que me conozco en toda tu piel, te enloqueces y sabes que estarás conmigo y no con él. Lo que vives tú al lado de él es un mundo de mentiras, porque al final tú sabes que tú siempre serás mía. Lo que vives tú al lado de él es un mundo de mentiras, porque al final tú sabes que tú siempre serás mía. Alechana, Robertico Mesa, Ronald, el Petete y Chundi Bucana. Es que él no será, por más veces que te coma besos, nunca logrará igualar lo que sientes cuando yo te hago el amor. Es que él no será, por más veces que te coma besos, nunca logrará igualar lo que sientes cuando yo te hago el amor. DJ Fernando, DJ Pancho, yo man Javier, pa' que escuche algo diferente. Twister, bra. Sexo, sexo, eso es lo que te provoca. Sexo, sexo, me pide que yo te coja, te lleve pa' mi cuarto y te quite la ropa. Para que yo te dé, es que te vuelve loca. Sexo, sexo, eso es lo que te provoca. Sexo, sexo, me pide que yo te coja, te lleve pa' mi cuarto y te quite la ropa. Para que yo te dé, es que te vuelve loca. Te he hecho tanto el sexo que hasta que me conozco en toda tu piel, te enloqueces y sabes que estarás conmigo y no con él. Es tanto sexo que hasta que me conozco en toda tu piel, te enloqueces y sabes que estarás conmigo y no con él. Sexo, sexo, eso es lo que te provoca.